intentar vivir mejor. Y por fin te has dado cuenta que nadie te ama como yo. Se va sin que la echen, volverá sin que la llamen. Así dice aquel refrán, ojo que no sea tarde. Siento yo, nadie sentirá. Como te amo yo, nadie te amará. Lo que siento yo, nadie sentirá. Como te amo yo, nadie te amará. No, no, no. Sabor. Como te amo yo.